porque sabemos la fuerza con que podemos contar. Por eso y por otras cosas, Cubaba, Cubaba. Cubaba, Cubaba, con el esfuerzo más puro. En este arranque de semana, en la mañana de la 36, en este lunes, de alguna manera nos queremos adelantar a un aniversario muy importante que tenemos cada 14 de junio, que es el nacimiento de Ernesto Che Guevara. Mañana se cumplirá un nuevo aniversario y queríamos arrancar la semana teniendo un contacto con esa tierra tan entrañable para el Che, que es Cuba precisamente. Y queremos agradecer a Enrique Ubieta, el director de Cuba Socialista, la publicación oficial teórica del Partido Comunista de Cuba, con quien conversamos hace poco tiempo aquí en Montevideo durante una fugaz presencia de Enrique, que estaba en Buenos Aires en la Feria del Libro, y compartimos ese diálogo. Ahora lo tenemos en línea en directo desde Cuba, creo que está en La Habana. Enrique, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Sí. Buenos días, te escucho perfectamente. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, Enrique. Tal como lo establecimos en aquel encuentro contigo, la idea es poder mantener el vínculo, seguir la realidad de la Revolución Cubana en contactos contigo también. Y tomábamos un poco como referencia en este caso el aniversario del nacimiento del Che, que cada año nos imaginamos es el desafío de recordarlo sin que sea algo por cumplir, algo formal como un aniversario cualquiera. Cada año, además, la propia realidad cubana y del mundo nos interpela desde el Che, ¿no? Así mismo es, así mismo es. El Che es una figura absolutamente viva para los cubanos y para muchas personas en el mundo. ¿Cómo te gustaría recordarlo en este momento en lo que está viviendo Cuba, que conversábamos contigo hace poco tiempo? ¿Qué te gustaría traer a este presente de Cuba, del Che, que tiene muchas facetas, porque a veces, de acuerdo a quien lo recuerde, le pone énfasis en su vida guerrillera, pero también está su construcción teórica como hombre constructor en concreto de los primeros años de la revolución, el internacionalista? Es difícil resumir al Che, pero es necesario profundizarlo cada vez, ¿no? Así mismo, Hernán, hablo con Hernán, ¿no? Sí, exacto. Sí, el Che, la primera cualidad que tiene el Che y la cualidad que lo hace realmente un ser admirable es su consecuencia, su manera de asumir los principios simultáneamente de una manera flexible en cuanto a su aplicación, en cuanto a su realización práctica, pero al mismo tiempo inflexible en cuanto a la adopción de determinados parámetros de vida y de conceptos de vida que van dirigidos a un objetivo que es la emancipación de los seres humanos. Es decir, todo revolucionario, decía el Che, está guiado por grandes sentimientos de amor. Yo creo que era muy duro consigo mismo para poder ser duro en la transformación del mundo, en ese cambio que él creía necesario para construir un mundo mejor. Esa primera cualidad suya, la absoluta consecuencia de su vida, y repito, consecuencia no significa inflexibilidad, ¿no?, sino significa apego a los principios, muy presente hoy en día. ¿Cómo valora él, o cómo valoraría, perdón, cada hecho o cada momento de la realidad actual? Es algo que entra ya en cierto nivel de especulación, ¿no? Porque tendríamos entonces que traspolar un pensamiento construido precisamente para responder a condiciones objetivas de un momento dado de la historia, traspolarlos a un momento que es diferente, aunque mantiene, es decir, este sigue siendo el siglo del imperialismo, un siglo del imperialismo, de un imperialismo que en este caso está en decadencia, está en crisis total, sistémica, y que por lo tanto tiene características específicas, ¿no? Pero su frase tan simpática, tan argentina, ¿no? De al imperial. Ahí se nos cortó un poquito. Sí, se cortó. Se va a retomar ahí. Sí. Se va reenganchando. Me parece que va hacia la... ni un tantito así, ¿no? Dice algo así. Sí, ¿no? Al imperialismo. Al imperialismo ni un tantito. Lo dice en un discurso, ni un tantico, ¿no? Así. Le dicen un argentino medio cubano, hablando como argentino y como cubano. Y agrega nada después, ¿no? Exacto. Y acerca el dedo pulgar con el índice. Exactamente. A una distancia exactamente. Muy corta. Y está muy bueno que podamos conversar con este periodista cubano, con este compañero, cuando estamos a tan pocos días, ¿no? De que se conmemore un nuevo mañana, aniversario, sí, del nacimiento. Exacto, estamos a menos de un día de que se conmemore un nuevo aniversario del nacimiento del Che, que normalmente hablamos del Che el 8 de octubre, su caída en combate, pero está bueno también aprovechar este junio para recordar al Che. Dicen que va a haber muchas actividades además en Cuba que tienen que ver con esto, actividades de todo tipo, el Museo del Che en Altagracia, por ejemplo, ya están publicando que van a hacer actividades, ya están haciendo actividades, muestras, de todo, ¿no? Pero allí está Blanca ya retomando ese contacto con el compañero. Estamos lidiando, como ocurre también, con Internet, Enrique. Y nombraste el imperialismo y se cortó Internet. Sí. Se desmayó la comunicación. Bueno. Sí. Yo no sé ya dónde me quedé. Estamos con Ángeles también en el estudio. Y sí, vos estabas recordando la frase esa del Che de al imperialismo ni un tantito así, ¿no? Exactamente. Bueno, eso te decía, ¿no? Esa es su peculiaridad esencial, ser consecuente, ser consecuente consigo mismo y en la exigencia hacia los demás también, consecuente con los principios, no inflexible, porque Che fue una persona que supo entender también dialécticamente los problemas que tenía el socialismo en aquel momento, la inconsecuencia de algunos otros países con respecto a su actuación en el ámbito internacional. Él fue crítico de la Unión Soviética, sin que por eso haya sido enemigo de ese Estado multinacional, pero sí él le señaló inconsecuencias en su política exterior, ¿no? Ese es el legado que nos deja esencial el Che. Porque no sé si se escuchó esa parte, pero creo que lo que sí no sería válido, sería inconsecuente, sería tratar de establecer cada uno de sus soluciones, que son soluciones que corresponden a ese momento histórico, tratar de traspolarlas al presente necesariamente, ¿no? Pero hay una teoría detrás, es decir, él no simplemente no actuaba, él era un estudioso también, era una persona que sacaba conclusiones teóricas para lo concreto, pero también para lo más general, ¿no? Sí, y yo creo que es alguien que hay que seguir estudiando. Sí, en eso de estudiar, ¿sabes que en estas horas buscando material para el aniversario del Che veíamos el registro de un panel que se hizo por parte del centro Che Guevara o Centro de Estudios Che Guevara, donde participaron varios intelectuales cubanos? Una de las cosas que marcaban era la necesidad que incluso a nivel de la propia, el sistema educativo, a nivel universidad, se estudie más al Che, que se le estudia poco, decían. Sí, eso es cierto. Yo creo que es necesario estudiarlo más. Eso pasa mucho con los grandes héroes, ¿no? Y el Che, recuerda que el Che es una personalidad que enamora. Es decir, más allá de su teoría, más allá del conocimiento de sus textos, enamora por su propia vida, ¿no? Es decir, es un hombre que vivió, es decir, digamos, una persona con una mirada un poco más aventurera, podría mirarlo como un Quijote, ¿no? Y él, de hecho, en algún momento hablaba de asientos sobre mi costillar de Rocinante, entre mis piernas, ¿no? Es decir, él se asumía también un poco de esa manera, ¿no? Pero es un Quijote con una percepción profunda de la realidad y nada loco, ¿no? Es decir, el Quijote tampoco es un personaje loco, es un personaje que simboliza una especie de locura cuerda, ¿no? Pero en este caso, aquí se trata de un hombre que estudiaba la realidad, que, que quería transformar. No era simplemente, no iba contra molinos de viento, iba contra el imperialismo, que es algo muy concreto. Sí. Estoy de acuerdo que hay que estudiarlo más, sin duda hay que estudiarlo más. Como hay que estudiar a otras personalidades también, ¿no? Que el Che no puede ser solo, es decir, debe ser un ejemplo a imitar, un ejemplo de vida a imitar, sin que por eso signifique que vamos a ser igual que él. Es decir, él era un ser realmente extraordinario y hay que tener en cuenta eso. Es decir, pensar a los héroes no se trata tampoco de cortar las piernas, de hacerlos del tamaño de nosotros. Claro. Los héroes son personas con una estatura superior, lo han probado en la vida, no lo han probado en su vida. Pero como dicen los niños cubanos, queremos ser como el Che, ¿no? Es decir, es un, digamos, un paradigma de honra, de entrega. Y en ese sentido a veces se va la balanza hacia eso y se pierde de vista entonces el estudio de sus ideas concretas. Si tuvieras que pensar en elementos concretos, siempre apelamos como una buena síntesis del Che, lo que fue su escrito del socialismo y el hombre en Cuba, ¿no? Que además está dirigido a una publicación uruguaya, pero si tuvieras que pensar en herramientas concretas de ese pensamiento del Che para la Cuba de hoy, él que por ejemplo ponía tanto el énfasis en el tema de los estímulos morales y la discusión con respecto a los estímulos materiales, sabiendo que es un tema para mucho, pero ¿cómo se puede, por ejemplo, tomar al Che en los desafíos que tiene hoy Cuba, que hemos hablado contigo? Sí, cuando el Che vivió, cuando el Che vivía, existía un alza del movimiento revolucionario internacional y existía también con sus deficiencias, sus manquedades, un campo socialista, ¿no? Un llamado campo socialista que se interrelacionaba económicamente y tenía otro tipo de vínculos comerciales con Cuba. La realidad de hoy es diferente en ese sentido, ¿no? Cuba vive en una situación de aislamiento bastante, bastante grande, de hostigamiento económico muy severo y por lo tanto tiene que buscar otros mecanismos que la conduzcan por un camino diferente, ¿no? Digamos que no se puede atravesar la montaña, hay que bordearla o hay que subirla y bajarla otra vez, pero hay que buscar un camino diferente, ¿no? Que no es este el que teníamos o el que pensábamos que podíamos transitar en los años 60. De todas maneras, el Che nunca obvió los estímulos materiales. Eso también es una hipérbole de su percepción. El Che creía que era necesario combinar los estímulos materiales con los estímulos morales. Yo sigo pensando también eso. Yo creo que los estímulos morales son muy importantes. Y yo pienso que estamos en ese camino también de incentivar los estímulos morales, que en algún momento puede que se hayan, digamos, menospreciado un poco porque las circunstancias no daban y que parecía que el mundo necesitaba un motor económico exclusivamente, ¿no? El mundo que queremos construir es un mundo donde la economía necesariamente es una economía política. Uh-huh. De lo contrario esa economía te lleva directamente al mercado capitalista. Fíjate, te digo mercado capitalista, le pongo apellido, ¿no? Sí. Es decir, no podemos prescindir del mercado todavía en ninguna parte del mundo, ¿no? Y sí, yo creo que por ahí va un poco parte del debate. La otra parte del debate, yo creo que hay que rescatar el concepto de hombre nuevo, hombre, mujer nuevo. Es decir, por favor, no le exijan al Che que haya dicho él y ella en su momento sí. Histórico, ¿no? Sí. Hay una evolución del pensamiento, hay una evolución de lo que es justo y lo que es injusto en los diferentes contextos históricos. Y uno llega a comprender una determinada injusticia, en este caso lingüística, cuando es posible comprenderla, es decir, el momento de, y eso pasa con todo, ¿no? Decir, por lo tanto, yo sin complejo digo el hombre nuevo, y doy por sentado que me van a entender las mujeres que cuando yo voy a decir utilice las dos variantes, pero en este caso el concepto que creó el Che es el hombre nuevo. Clarísimo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el hombre nuevo? Significa no un hombre, ¿cómo se llama esto? que habla 10 idiomas, que no siente odio nunca, que no siente nunca envidia. No se trata de un hombre perfecto. Eso es una falacia, es una construcción absurda. Eso no, para que exista el amor, exista el odio. Para que exista la admiración, existe la envidia. Son sentimientos humanos, son sentimientos humanos. Eso no va a desaparecer. Y si desapareciera, va a desaparecer el ser humano, se convertiría en una máquina, se convertiría en un robot. Es decir, cuando se habla del hombre nuevo, no se habla de nada de eso, por favor. Yo creo, sinceramente, que cuando se habla del hombre nuevo, lo que estamos hablando es de un tipo de relaciones sociales diferentes que provocan un sentido de vida, un sentido de vida, un sentido de la realización personal que va en otra dirección a la habitual. ¿Qué sucede? Para ponerte un ejemplo concreto, con los médicos cubanos en lugares tan apartados del mundo, que pueden estar en África o América Latina, son vistos como héroes, pero ellos a sí mismos no se ven como héroes. Ellos no se ven como héroes. ¿Y por qué ellos no se ven como héroes? Porque ellos forman parte de un sistema, de una sociedad en la que entonces si ellos son héroes, todos son héroes, ¿no? Y eso no tiene sentido. Es decir, el heroísmo casi siempre o siempre implica una relación en la que la persona está actuando de una manera diferente al resto. Si todo el mundo actúa de una manera, o no todo el mundo, nunca es todo el mundo, obviamente, ¿no? Si hay una percepción social de que esa es una manera correcta de actuar, aunque haya un por ciento de las personas que no actúen así, eso deja de ser un acto heroico, pasa a ser el acto por el cual apuesta la sociedad, ¿no? Sin embargo, en esas sociedades latinoamericanas, africanas, etcétera, los ven como héroes. Y los ven como héroes precisamente porque los modelos sociales de vida que tienen esas sociedades son exactamente opuestos a esa forma de actuar, ¿no? Y entonces su actuación aparece como heroica. Es decir, esto es algo que a mí me parece necesario recalcar, ¿no? No es cierto lo que quieren decirnos de que fracasó ese concepto de hombre nuevo, de que eso no existe, de que los cubanos que emigran están demostrando que ese hombre nuevo no existe. No, un momento. Es decir, un momento, porque no estamos hablando. Es decir, si tú estrangulas a una sociedad al extremo que está escrito en el papel, porque cuando se adoptó el bloqueo, se escribieron expresamente que lo hacían para matar, para que el pueblo sufriera, tuviera hambre, se decepcionara. Y cuando logran decepcionar o hacer pasar dificultades durante 60 años a un grupo tan grande de personas, pues siempre va a haber gente que emigre. Pero la gente emigra no solo de Cuba, y no tanto de Cuba. Es decir, hay un porciento enorme, enorme. Estaba leyendo el otro día de jóvenes españoles que emigran hacia el norte de Europa. ¿Por qué? ¿Por problemas políticos? No, sencillamente por problemas económicos, pero bueno, la emigración de África hacia Europa o la emigración de América Latina hacia Estados Unidos, etcétera. Bueno, no, estoy metiéndome en otro tema, pero quiero decirte esto, no es el concepto de hombre nuevo, no significa que la sociedad produzca en su totalidad una sociedad con valores diferente. Estamos en un donde esa construcción del hombre nuevo, que lo podemos decir de otra manera, esa construcción de relaciones sociales, de valores diferentes, de modos de vida diferentes, está en permanente construcción y hay una batalla campal en la sociedad en la que se avanza y se retrocede en la construcción de esos valores. ¿Por qué? Porque la cultura hegemónica en el mundo es la del capitalismo, la cultura del consumismo, la cultura del individualismo. Es la cultura hegemónica, es la cultura que yo bebo también aquí en casa en La Habana mirando una película norteamericana. Y puede ser que me vea una película dos o tres a la semana, ¿no? Entonces, esa es la cultura hegemónica en el mundo. Y no, la que estamos tratando de construir aquí, precisamente a partir de esos valores, es una contracultura que sí, tiene un pequeño espacio de poder político, que es el nuestro, que tratamos a toda costa de conservar y conservaremos. El espacio tiene que luchar a contracorriente con la cultura hegemónica del mundo que todo el tiempo está invadiéndonos, a veces de manera natural, entre comillas natural, ¿no? A través de todos los mecanismos de producción del imaginario mundial, o a veces en programas dirigidos expresamente para Cuba y financiados expresamente para Cuba, ¿no? Donde se trata incluso de ¿cómo se llama esto? Contaminar el pensamiento revolucionario con conceptos y percepciones del mundo burguesas. Y entonces, todo una era ardua. Por una parte, una economía estrangulada, incluso en la época de la pandemia, muriendo las personas, negándosenos los respiradores artificiales, negándosenos las medicinas más elementales, e incluso los balones de oxígeno, y nosotros enviando médicos al mundo para salvar a otros pueblos también en esa pandemia. Es decir, son esas contradicciones. Y cuando esos médicos que estaban en el mundo llegaban a Cuba, y te lo digo con total conocimiento porque estuve con ellos en Italia, en el primer mundo, cuando llegamos y recorrimos las calles de La Habana, te encuentras con un pueblo que no tiene respiradores artificiales, o tiene pocos balones de oxígeno, tiene que hacer largas colas para alimentarse, es decir, buscar los alimentos en el mercado, pero sale a la calle a aplaudir a esos médicos, sale a la calle tocándose el pecho con el puño cerrado, expresándole orgullo. ¿Y cómo es posible que un pueblo que esté así, acorralado, al mismo tiempo sienta orgullo de que sus médicos, entre comillas, los abandonen? Que hay más médicos per cápita, es el país con más médicos per cápita del mundo entero, incluyendo todos los países desarrollados. Pero bueno, suponiendo que pueda pensar, esos médicos me están abandonando para ir a salvar a otras personas, ¿cómo es que esa persona siente orgullo de eso? ¿Cómo siente orgullo de eso? Bueno, yo creo que ahí hay una construcción, hay un resultado de la revolución, un resultado visible, y también está la huella del Che. Yo creo que también ahí está la huella del Che. Claro. Acá hay un mensaje que manda un oyente que se identifica como el cura. Dice: Suecia, 1982. Le pregunté a un cubano casado con una sueca qué significaba el Che para Cuba y me contestó: Cuba es el Che, es todo. Vamos arriba, 36. Otro oyente, Gabriel, dice: siempre vivo el Che en la memoria de quienes pudieron conocerlo y de aquellos que, sin conocerlo, reconocemos su memoria, sus luchas y utopías. Dice Gabriel que manda la tapa. Se me va la voz de pronto y no... Se te va, claro. Después te vamos a mandar estos mensajes para que los veas también, que los puedas leer. Justo ahí se está quedando, ¿no? Y les contamos, mientras que otro mensaje, a ver si podemos tenerlo para despedirnos, que dice que se acuerda cuando vino el Che a Punta del Este, Graciela. Al terminar la reunión vino a Montevideo, dio aquella inolvidable en el Paraninfo de la Universidad, que fue cuando dijo: al imperialismo no se le puede creer ni un tantito así. Y bueno, dice, con mi abuela, que yo estaba ahí, dice, a 2 metros de él, con mi abuela con 83 años que me rogó la llevara, y al terminar me dijo: ahora me puedo morir en paz. Sí. Cuando estuve allá en Santa Clara, en su mausoleo, reconocí en la foto a la cabeza de mi abuela. Mirá vos. Yo tenía 13 años al salir aquel desastre cuando por Eduardo Acevedo mataron al profesor Aurelio Ramírez. Esto se los vamos a derivar todos para que los vea, sí, el entrevistado, ¿no? Me parece que está bueno que los pueda, sí, ver. Enrique, en estos minutos que se cortó, estábamos leyendo mensajes de los oyentes, recordando al Che, hablando al Che. Te vamos a enviar el texto de estos mensajes, porque ya hemos llegado al mediodía aquí en la capital uruguaya. Y te queremos agradecer mucho el esfuerzo de esta comunicación, donde estamos empezando esta semana del aniversario del Che, y mañana lo vamos a estar recordando también en un espacio especial. Y te despedimos escuchando, se sienten los pájaros ahí. Qué lindo. Te están acompañando. Sí, qué lindo. Sí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo grande. Chao, chao. Porque no hay ricos ni pobres, porque sabemos luchar, porque sobre el entusiasmo Cuba va, Cuba va, Cuba va, Cuba va. seguro.